poder medir justamente el bienestar, yo les indicaba, dentro de una sociedad. Cuando hablamos del excedente del consumidor, ¿ya? Estamos hablando justamente de que se produce este excedente cuando la cantidad que yo efectivamente pago por un bien o servicio es menor que la cantidad que yo estaría tope como dispuesto a poder pagar. ¿Ya? Por tanto, yo lo que les indicaba, este es un concepto, sobre todo la disposición del excedente Por lo tanto, es un concepto que es tremendamente subjetivo, porque yo decía, por ejemplo, una entrada a Lollapalooza. ¿Ya? Bueno, probablemente quizás una de mis hijas pagaría oro por haber ido al tema Lollapalooza con alguien más joven que yo de mi edad. Pero quizás alguno de ustedes, no sé si hubiera pagado, no sé, porque con la entrada en Lollapalooza, ¿cuánto cuesta? No sé, pero son como, creo que son como 150 lucas a invertir por los 3 días o 200 lucas, algo así. ¿Ya? Ahora, alguien que es fanático de los cabros, o sea, cabros chicos, se les encanta ir a esa costa, o sea, juntar plata, pero yo por lo menos, desde mi punto de vista, yo no pagaría esa cantidad. Salvo que, no sé, viniera un grupo de alguna de estos ya de los viejos abuelitos que me gustan a mí, no sé, venía Roger Waters, alguien así, ya, yo ahí me sumaría a poder ir, digamos. ¿Ya? Pero el tema, como les repito, es un tema subjetivo, la cantidad máxima que ustedes pueden pagar un bien cambia de persona a persona. Por lo tanto, no es una, esta medida de bienestar es algo que depende también, está un poco vinculado a la apreciación subjetiva de cada persona. ¿Ya? Por lo tanto, la tarifa va a dar un excedente para el consumidor en la medida que la cantidad que él pague sea menor de la que máxima que está dispuesta a pagar. ¿Ya? De ahí veíamos este ejemplo del vinilo de Pink Floyd. Indicamos que en los tres casos acá, ¿ya? Solamente se generaba un excedente para el consumidor para Juan, ¿no es cierto? Porque en ese caso el precio estaba fijado con 180 a... Juan está dispuesto a pagar 200, por lo tanto él tiene un excedente de 20, ¿ya? En el caso de Diego, no se generaría un excedente consumidor, porque si lo comprase efectivamente, estaría pagando 30 más que lo que él estaba dispuesto a pagar inicialmente, por lo tanto él no debería comprarlo. Lo mismo que Pedro, que la diferencia de aquí sería de 20, ¿ya? En cambio, en el excedente del productor, ¿verdad? Ahí veíamos que la medida era, a ver, se genera en la medida justamente que la cantidad, que el pago de que efectivamente reciba el productor corresponde o sea mayor a que el costo que le implica a este poder producir una unidad de bien. O sea, la pregunta es, si efectivamente recibe una cantidad mayor, ¿ya? De lo que él estima, digamos, de acuerdo a sus costos, que lo que le genera producir una unidad adicional de un bien, va a tener un excedente en el productor. ¿Ya? Y ahí veíamos este ejemplo, si tengo una fábrica de chocolate, si me ofrecen 90 y mi costo de producción es 100, si me ofrecen 90, naturalmente no, yo no voy a producir ninguna unidad del bien. Para que se me genere un incentivo a producir, tiene que ser una suma superior a eso. ¿Ya? Si me ofrece 120, el excedente serían estos 20 que estamos viendo acá. ¿Ya? Y luego acá nosotros, en este ejemplo, lo que decíamos también, que en el caso, para cuando queremos medir el excedente para toda la sociedad, decíamos en la clase anterior, ¿ya? Y aquí es cuando nos quedamos, que esto se genera sumando el excedente, cuando queremos ver el excedente global, sumando el excedente del consumidor y el excedente del productor. ¿Ya? Y la fórmula que en el fondo era, ¿cuánto se va a generar? Vamos a ver la eficiencia del mercado, decíamos que la fórmula sería el valor para los compradores menos los costos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cantidad pagada, la cantidad efectivamente pagada, ¿ya? Por los compradores es lo mismo que el valor pagado a los vendedores. Por lo tanto, esa cantidad, decíamos, de alguna forma, si la sumamos se van a restar, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, la fórmula va a quedar, para la eficiencia del mercado, sería valor para los compradores menos los costos de producción. Yo no sé si se acuerdan de eso, lo que lo dijo en la clase anterior. ¿Ya? Porque les repito, esta cantidad que está acá es la misma que está acá. ¿Ya? En este caso se resta y en esta suma. ¿Ya? Y en una simple operación matemática, si tengo el mismo valor positivo y negativo, finalmente eso queda en cero, ¿cierto? Y por ende la fórmula sería valor para los compradores menos costo. ¿Ya? No sé si queda, ya lo habían explicado en la clase anterior, no sé si queda alguna duda, o ahora con la explicación que les dio ahora lo dije más enredado, o sea, ahí ustedes me dicen. Ya, ejemplo matemático, como para poder graficarlo. Vamos a suponer que, miren, en este caso, supongamos que el valor para los compradores, adelante. Adelante, por favor, gracias. Me gusta dejarme la puerta abierta porque tenemos que, para el tema de este destino. Ahí está, no hay ningún problema. Va, gracias. Ya. Vamos a suponer que este valor para los compradores. ¿Ya? Supongamos que una persona está dispuesta a pagar por un bien. Vamos a pensar. Ya. Vamos a pensar que pensemos en el celular. Ya. Vamos a pensar que el bien es un celular y tenemos un fabricante ahí para los botoncitos. Y aquí le vamos a buscar la pantalla de celular. ¿Ya? Vamos a suponer directamente que este celular, lo vamos a hacer replicar con una productor y un consumidor. Pensemos que el consumidor lo máximo que está dispuesto a pagar por el celular son 100. No está dispuesto, se lo pido, lo pago más que 100. ¿Ya? Y la cantidad, esto lo que estaría sería en este caso valor para los compradores. ¿Ya? Menos la cantidad efectivamente pagada, vamos a suponer que pagó 80. ¿Ya? Cantidad pagada, vamos a resumirlo ahí. Por lo tanto, ¿cuánto nos va a quedar de excedente? 20. Nos va a quedar un excedente de 20. ¿Ya? Vamos a suponer que esta persona que lo vendió el celular a 80. ¿Ya? Vamos a suponer que el costo, ¿ya?, que el valor pagado por el vendedor, el costo vamos a suponer que es de 70. Por lo tanto, ¿cuánto va a quedar de excedente acá? 10. Va a quedar 10. Si sumamos, porque decíamos que el bienestar se va a producir sumando las dos cosas. ¿Ya? Y en este caso nos daría el bienestar total sería 30. ¿Ya? Pero lo mismo es decir, o sea, en este caso, si yo hago, vamos a simplificar la fórmula, ¿ya? Y una fórmula, pues, podríamos, despejando estos dos valores, me quedaría 100, que es el valor pagado por el comprador, menos el costo, que sería todo el costo, a los 70. ¿Qué resultado me va a dar? Igual a 30. O sea, el resultado es exactamente el mismo. Y lo repito, ¿por qué? Porque los dos valores se matan. Si lo tengo bien simple, ¿eh? Porque en este caso, si yo tengo que hacer, hago este, acá se resta y acá vamos a ver, en este caso se suma. Por lo tanto, ahí cuando despejamos todos los valores quedan, en el fondo lo que nos va a quedar es valor pagado por los compradores menos impuestos y nos va a dar, en este caso, entre comillas, el bienestar de, no sé qué sería, es equivalente a la suma del excedente del consumidor y del productor. ¿Ya? No sé si ahora con eso queda más claro el ejemplo. ¿Ya? Bien, sigamos entonces, ahora partamos con alguna materia nueva. Un segundito, voy a tomar agua. Aquí también tenemos un ejemplo de lo mismo que estábamos viendo anteriormente. ¿Ya? Decimos que la eficiencia de mercado entonces era excedente consumidor más excedente del producto, ¿no es cierto? Si una persona compra un 1.250 y lo máximo que está dispuesto a pagar era 180, ¿ya? Entonces el excedente consumidor va a ser 30, ¿no es cierto? Porque 180 menos 150. Ahora, vamos a pensar justamente que el costo para el productor del vinilo es 130 y el precio a quien lo vendió es de 150. ¿Ya? Por lo tanto, ahí el excedente para el productor sería 20. ¿Ya? Porque sería restar los 150 lo que vendió menos el costo de producción que ahí y nos da ese valor. ¿Ya? Y yo les indicaba, la eficiencia del mercado es el excedente del consumidor más el excedente del productor. ¿Ya? Que equivale, les repito, equivale a la suma de esto. ¿Ya? Y por eso quiero decir que en este caso acá está con esta misma cantidad está con un valor positivo y acá negativo. Entonces, matemáticamente, nada, simplemente eso podemos despejar hasta cuando se produce esto. Despejamos estos valores y lo que nos va a quedar es los 180 menos los 130. ¿Ah? Que es lo mismo que decir sumar los 30 del excedente del consumidor con los 20 del excedente del producto. ¿Ya? Ahí está. Vamos a ver ahora también otra forma de poder calcular también la eficiencia dentro de un mercado. ¿Ya? Acá hay este criterio de eficiencia fue formulado por un economista italiano, que es Wilfredo Pareto. Estamos hablando ya, si mal no recuerdo, esto en Wilfredo Pareto es de comienzo del siglo XIX, ¿ya? Es la formulación fines del siglo XVIII, ahí también fue la época en la cual trabajó Wilfredo Pareto. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice Wilfredo Pareto? Una situación, vamos a ver una situación eficiente, en la siguiente medida. Si yo me puedo enriquecer, puedo incrementar mi patrimonio sin que ello se haga a costa de la pérdida de otra persona. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si yo me enriquezco, incremento mi patrimonio, pero es a costa de que otra persona pierda. Ejemplo, a su compañero yo le robo su celular. ¿Ya? Se lo quito. ¿Ya? Claro, yo voy a haber incrementado mi patrimonio, pero ese incremento de patrimonio va a ser a costa de que él va a perder justamente una proporción equivalente de su patrimonio. Por lo tanto, esa situación no es eficiente porque no se está produciendo ningún incremento de riqueza. Distinto sería la siguiente situación. ¿Ya? Si es que en realidad él me vende el celular, vamos a pensar que el celular no le está dando un uso, no tiene muchos amigos, se lo tengo a quien llamar, y decide en realidad, ¿para qué no tengo celular? Lo voy a vender. ¿Por cuánto digo ya? Mira, yo lo que en realidad, a mí esta cuestión me costó, supongamos, 100, ya tiene un año de uso, lo voy a vender, sería un buen precio venderlo en 80. Supongamos que yo en ese mismo celular lo tomo, se le pago los 80, se le está provocando una pérdida de patrimonial para él, ¿no? Si yo pago el precio que él estaba dispuesto a poder vender el producto, no. Y si yo compro el celular y, por ejemplo, lo destino a un negocio de delivery, lo voy a ocupar justamente, me instalé en una pizzería y requiero el celular para que me puedan llamar para tener justamente poder trabajar en este negocio de delivery. Probablemente yo le voy a dar un uso más rentable a ese aparato. ¿Ya? Por lo tanto, se va a producir un incremento en mi patrimonio, pero que no va a ser a costa de poder quitarse de la pérdida de él. ¿Ya? Y por lo tanto, dice, ¿a dónde está la frontera? El límite que uno puede, justamente, de la eficiencia de Pareto está hasta aquel punto en el cual yo puedo incrementar mi patrimonio, o sea, mejorar mi bienestar, sin que ello implique a hacerlo a costa de la pérdida de la persona. ¿Ya? Les reitero, si yo incremento mi patrimonio, pero a costa de que cualquiera de la persona con la cual estoy haciendo la transacción pierda o tenga una reducción en su patrimonio, como sería el clásico ejemplo, si yo le robo a la celular, esa situación no sería eficiente según Pareto. Ahora, el concepto de eficiencia de Pareto, vamos a ver, es un concepto de eficiencia que habitualmente funciona bien en el contexto de relaciones individuales. ¿Ya? O sea, si yo en el contexto yo le compro un teléfono, ¿tu nombre, perdón? Raúl. Le compro a Raúl el teléfono, claro, podemos fácilmente establecer justamente quién pierde, si él pierde o quién pierde o quién gana, digamos. ¿Verdad? Eso lo podemos saber. Pero si lo miramos, esto, lo aplicamos, si lo aplicamos a una noción más macro, por ejemplo, para poder calcular el bienestar de una operación ya, pero a nivel de la sociedad completa, ¿ya? Este criterio de eficiencia según Pareto en general resulta ser bastante poco adecuado para aplicar. ¿Por qué? Porque normalmente en un contexto de la sociedad completa, una agrupación humana más grande, ¿verdad? Siempre en una transacción es bastante complejo poder encontrar que alguien no resulte perjudicado por la misma. ¿Ya? Les voy a colocar el siguiente ejemplo. Vamos a asumir que ustedes conocen el proyecto del canal de Chacao, ¿cierto? El puente colgante que está en tierra, acá cerrada ya, que está lista, los todos recientes, los puros pilotos puestos, ¿ah? Porque estaba parado producto de un conflicto que ha habido, que han tenido la concesionaria, ¿ah? Con el Estado de Chile. O sea, ahí ha habido un problema con los últimos gobiernos, han tenido problemas, ¿ah? Aparentemente por los aumentos de obras, ¿ah? Bueno, lo mismo también que el mismo lío que tienen ahora con el aeropuerto de Santiago, con la diferencia que se alcanzó a terminar, pero ahí, bueno, es entendible que han habido problemas, todos los costos de los proyectos en general se han ido para arriba producto de la pandemia, y ahora con esta guerra va a ser peor aún. Pero vamos a suponer que este proyecto se puede financiar con los peajes de quien efectivamente lo ocupa. ¿Ya? O sea, el costo del puente lo pagarían las personas que van a ocupar el puente. No tendría que ser del erario de Chile, del Estado de Chile. Sería una concesión de financia con el costo de los peajes de los que requiere el producto. ¿Podríamos también generar que eso es eficiente? Es decir, que el costo de esa obra la van a asumir quienes efectivamente ocupan el puente. Sí. Sí, yo creo que sí, ¿no es cierto? Ahí está el costo de esos beneficios, o sea, lo están pagando. Lo están pagando la gente que lo está efectivamente ocupando. Pero a ver, si siguiéramos el criterio de acuerdo a Pareto, ¿ya? Para que fuese eficiente no tendría que ninguna persona salir perjudicada por eso. ¿Ya? Pero pensemos en ese contexto de ese proyecto. ¿Quién podría salir perjudicado? Las navieras, que tienen el monopolio de los carros. Ah, así es, ¿ya? Entonces ahí no serviría, porque en general vamos a ver que hay gente que perdió. Porque yo estaría enriqueciendo, o sea, la gente que hizo la obra, pero a costa del empobrecimiento de la otra persona. Por lo tanto, desde el punto de vista social, este criterio de Pareto no sirve. ¿Ya? Porque también es ilógico pensar que a esa hora, imagínense, porque una o dos personas resultan perjudicadas, que aquí en este caso puede que sean más, ¿ya? No podemos detener quizás una hora de bienestar social. Por esa razón, cuando queremos medir el bienestar desde el punto de vista colectivo, tenemos otro criterio que es el criterio de Caldor Hicks. ¿Ya? Este criterio justamente son los profesores europeos justamente que lo desarrollan en la primera mitad del siglo XX, más o menos tal, ahí se elabora esta idea. ¿Y en qué consiste justamente la idea del criterio de Caldor Hicks? Para medir desde el punto de vista de la eficiencia social de un proyecto, lo que tenemos que hacer es comparar, hacer un análisis costo-beneficio, ¿verdad? Y en la medida que están sumar justamente todo el bienestar o los beneficios de todas las personas que resultan favorecidas por el proyecto. Ojo, aquí no es cuántas personas resultan favorecidas versus cuántas personas resultan perjudicadas. Es, ¿verdad?, sumar el bienestar, digamos, que le genera en general a todas las personas. O sea, el valor económico, lo que el beneficio que le genera una determinada obra o un negocio. ¿Ya? Sí. En este caso, profesor, tomando del mismo ejemplo, ¿ya? Podría ser que el peaje para cruzar el puente resulte, no sé, 5.000 pesos y cruzar en la naviera sale de 13.500. ¿Por eso? ¿El beneficio para todas las personas de pagar mucho menos? Claro, va a ser, bueno, también tiene la estabilidad también que tú tienes una vía continua que no se va a interrumpir en el caso de una contingencia climática. el tiempo, también ahorras el tiempo, ¿ya? Porque probablemente ese autón va a ser seguramente con viaje de día. O sea, que no va a tener, no se va a tener. Porque tú, uno cuando va a Chiloé ahora, yo hace muchos años que no voy, pero uno por lo menos se le gana el cantón de una media hora antes de poder tomar el perro y que demora media hora en llegar al otro lado. Esta cuestión va a durar 5 minutos de la cruzada del puente, ¿verdad? O sea, vamos a reducir de comillas de una hora a 5 minutos. ¿Ya? Ahora, obviamente que en ese caso se va a bienestar para todo el punto de vista turismo, quizás también, porque el turismo algunos alegan también que va a perder el encanto, así lo es. Por el hecho de que también, o sea, el hecho de que tenga un carácter insular tiene su encanto. ¿Ya? Igual no más allá, por ejemplo, ¿quién pagaba? Los lugareños, los habitantes de Chiloé no pagaban el coste que paga un turista. Entonces, para el lugareño a veces era una regalía tener el ferry. Pero ahora cuando esté el puente instalado, van a tener que pagar todos porque va a ser concesionado nuevamente, se tiene que autopagar. El Estado lo va a subvencionar por un buen tiempo. Y al igual que los... Pero yo no entendí que la gente, los lugares pagan igual, el ferry la gente, la isla. Pero entiendo que no es la misma proporción que la paga un turista. Ahí no tendría la respuesta para eso. Ahora, tiene otros beneficios. Insisto también lo que hay que ver por dentro del punto de vista de Caldo Kicks. ¿Ya? A ver, ¿cuánta es la suma de todos los beneficios? Sí. También, no sé si será de acuerdo al criterio de este autor, que a lo mejor no es netamente económico, pero a lo mejor es social, debería ser todo de que. El tema de salud, si alguien está muy el acceso, el ir a Puerto Montt, que yo creo que más hay más especialistas que dentro de la pequeña sí. Todo lo que es la rentabilidad social también tienen también una forma distinta de poder calcular la rentabilidad social de los proyectos. ¿Ah? Se les asigna también la cantidad, pero hay beneficios que no son directamente monetarios, pero que eventualmente también pueden medirse, digamos, también se pueden traducir eventualmente a una suma. Igualmente, la rentabilidad social igual es un costo-beneficio, ¿ya? Y los temas no monetarios, de alguna forma también se les asigna una tasa de rentabilidad al proyecto, ¿ya? Pero aquí en este caso lo que tenemos es que para que un proyecto o un negocio sea eficiente, ¿ya? La suma de todos los beneficiados tiene que ser, o sea, perdón, la suma de los beneficios tiene que ser mayor que la suma de las pérdidas de las personas que se ven afectadas por el proyecto. O sea, vale decir, si aquí en este proyecto pierden, por ejemplo, la gente dedicada al tema del ferry, que probablemente hay que ser un gil para irse al ferry, si me cuesta cruzar, probablemente quizás va a costar más barato que el ferry, probablemente, no sabría decirlo. Y aunque no está lo mismo, igual por un tema de tiempo, me voy a ahorrar una buena cantidad. ¿Ya? Ahora, si vemos justamente que el proyecto, el costo del proyecto, ¿verdad?, es menor que la suma de todos los beneficios, ¿ya? Las personas que resultan perjudicadas el monto de los perjuicios también es menor que los beneficios esperados por el proyecto, vamos a ver si no es rentable. Por lo tanto, cuando queremos ver la eficiencia desde el punto de vista social, tenemos que recurrir al criterio Caldo Hicks, porque lo reitero, el criterio de Pareto, ¿verdad?, si bien funciona, pero sirve solamente para poder medir la eficiencia de transacciones individuales. Ya, o sea, me explico. ¿Alguna duda, alguna consulta? Profe, dígame. O un ejemplo de que no fuese eficiente de acuerdo a este autor sería, por ejemplo, que en una ciudad se instalara una empresa que generara tal tipo de contaminación, por ejemplo, que las empresas locales tuvieran que disminuir su rentabilidad, por ejemplo. So, bueno, el ejemplo de contaminación podría ser un muy buen ejemplo. Supongamos que una empresa que genera contaminación con arsénico, ¿ya? Vamos a pensar, la empresa genera utilidades por 20 millones de dólares, ¿ya? Pero hasta que el daño que genera toda la comunidad es de 30. Significaría recuperar las pérdidas en salud de todas las poblaciones. Ahí tendríamos que ese proyecto, desde el punto de vista, digamos, del Caldo Kicks, no sería eficiente. ¿Por qué? Porque, claro, generaría utilidad para el dueño de la empresa, pero la externalidad genera el proyecto, en este caso el perjuicio para terceros que no son parte del proyecto, serían mayores que la rentabilidad que le genera para la empresa que está desarrollando el mismo. ¿Ya? No hay nada. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿No? Vamos a ver ahora otro tema que está también vinculado al tema de análisis económico del derecho, que es el famoso, el llamado teorema de Coase, ¿ya? Y que también nos sirve, se utiliza mucho este teorema, ¿ya? Para poder explicar cómo se asignan a los recursos de carácter económico, ¿sí? Cómo esto explican cómo circulan, ¿sí? Porque finalmente la idea es siempre que los bienes terminen, el servicio terminen en manos de aquellas personas que más los valoran, ¿ya? Y eso de acuerdo a Coase, ¿ya? Esto va a ocurrir independientemente de cuál sea la asignación original de los bienes que yo haga. Porque siempre los bienes, cuando yo en una sociedad, la propiedad de los bienes siempre hay que asignarse a alguien en un minuto, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué es lo que nos indica? Cuando los derechos de propiedad están bien definidos, eso implica también qué se entiende cuando ocurre esto, ¿ah? Primero que todos los bienes tengan propietario, ¿ya? Y segundo, porque también nos sacamos, yo les indicaba también en la primera clase, no se saca nada con reconocer el derecho de propiedad. O sea, por ejemplo, reconocerte formalmente como dueño de su lugar. Si tú no tienes ninguna, no puedes tomar ningún tipo de acción o medida para poder impedir, por ejemplo, que un tercero pueda hacer uso o un uso no autorizado de tu derecho. ¿Ya? O sea, en ese sentido, la propiedad, digamos, sería un derecho vacío. Si efectivamente no hay acciones tendentes a poder protegerlo. Por eso que es tan importante, creo yo, que en la Constitución ahora que se está elaborando, se proteja efectivamente el derecho de propiedad. O sea, se le den más que, o sea, sin ninguna duda se le reconoce el derecho de propiedad privada, pero más importante que eso es también efectivamente se den todas las herramientas para que los ciudadanos podamos efectivamente tener la certeza exactamente que nuestro derecho a entre comillas, va valer, por así decirlo. ¿Ah? Y lo segundo, justamente para que se aplique este teorema de Coase, se requiere que no exista costo de transacción. Cuando hablamos de costo de transacción, son los costos de poder negociar la transferencia de la propiedad de un bien de una persona a otra. ¿Ya? Por ejemplo, esto no es el costo mismo del bien. ¿Ya? Costo de transacción sería, por ejemplo, en una operación, sería el pago que yo hago en notaría, el pago del abogado que hago para que me redacte el contrato. Eso sería el costo de transacción. No sé si me explico. ¿Los gastos operacionales? Los gastos operacionales de los gastos sería efectivamente. ¿Ah? Pero el costo mismo, o sea, el costo mismo del bien no sería un gasto operacional. ¿Ya? Si no sería, porque eso sería el valor del bien. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, los costos de transacción son muy altos? Eventualmente la decisión de poder transferirlo puede ser alterada. Supongamos que yo le coloco a la transacción de un determinado bien, le coloco un impuesto del 100% del valor del bien. Es un ejemplo ridículo, digamos. ¿Ah? Pero bueno, eso podría inhibir que una persona se tenga que pagar, aparte. Por esta botella de agua, tengo que pagar el doble, el mismo valor que cuesta la botella de agua en impuestos. Y en vez de pagar 1.000, pago 2.000 por la botella de agua. Bueno, puede ser que la decisión de poder que esta botella de agua circule o que alguien la quiera comprar se pueda ver alterada. ¿Ya? Por eso, ¿qué es lo que nos dice el teorema de Coase? A ver, estando bien asignados todos los derechos, que todos los derechos tengan un dueño, ¿ah? Y la propiedad, entre comillas, sea un derecho efectivo, que se pueda hacer valer. ¿Ya? Y no hay costos de poder transferir, ¿ya?, el bien de una mano a otra. ¿Ya? Ese bien, por aplicación justamente de lo que es la teoría de la relación racional, ¿ya?, los bienes siempre van a terminar en manos de aquella persona que más los valora. ¿Ya? A ver, si yo le asigno, por ejemplo, tenemos en este caso le atribuimos una propiedad celular a Raúl. ¿Ya? Pero resulta que yo en realidad soy la persona que más valora el teléfono, que le puedo dar un uso más rentable. ¿Ya? Independientemente que la ley le asigne el teléfono, la propiedad del teléfono inicialmente a Raúl, ¿ya? Si yo efectivamente valoro más ese bien que Raúl, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Vamos a entrar en contacto, en transacciones, y yo voy a terminar comprando ese bien. ¿Ya? Y ese bien va a terminar en manos justamente de aquella persona que más lo adora, ¿ya? Por eso que se dice en general, ¿ya?, que una de las funciones del derecho es asegurarse de, una, de que los costos de transacción se reduzcan, sean más, sean reducidos, y dos, justamente que todos los derechos los bienes tengan sacos de los bienes tengan un propietario. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando los bienes, no tienen dueños? ¿Ya? Y esto lo vemos siempre, porque el teorema de Gauss nos sirve para poder explicar qué ocurre, por ejemplo, con la contaminación ambiental. Vamos, veamos este ejemplo antes de eso. A ver, voy a explicarte qué ocurre cuando un bien no tiene dueño, desde el punto de vista de la explotación de este sello. Supongamos justamente que en este caso acá en la universidad tuviésemos acá en la cafetería un grifo justamente con cerveza. Si todos pudiéramos llegar a una cerveza. Hacemos una buena cerveza, no una costón, no con, por ejemplo, como esta, la Corona, que casi hago. Vamos a hacer una buena cerveza. Supongamos que uno pudiera abrir grifo y sal de cerveza. ¿Qué pasaría con el consumo de cerveza en general? Se va incrementando, ¿cierto? ¿Ah? Se va a incrementar y ahí se produce lo que se denomina la tragedia de los comunes. ¿Ah? Que la tragedia de los comunes se explica. ¿Ah? De la siguiente manera, cuando el bien no tiene propiedad de la gente, tiene las veces naturales sobre todo, ¿ya? Y la tragedia común opera justamente sobre la base de una comunidad en la cual personas que son se dedican al pastoreo, ¿ya? Y en la cual justamente hay cada persona tiene asignada una porción de terreno para el pastoreo, ¿ya? Y además también hay en esa comunidad hay una pradera que es de carácter común, ¿ya? Esta sociedad ideal, vamos a pensar, no es chilito. ¿Por qué? Porque yo tengo la certeza, operamos sobre la base, efectivamente, cada persona puede distinguir su animal propio del animal del vecino, y no, ninguno le va a robar el animal al otro. ¿Ya? En ese contexto, si yo decido justamente dónde voy a llegar a pastar mis animales, ¿en mi propia pradera o en la pradera común? Es la común, ¿no es cierto? Porque no tengo que ser en la realidad común. ¿Me hago cargo de la mantención de la realidad si no es mi propiedad? No. En cambio, si lo llevo a estar a mi terreno, yo tengo que hacerme cargo justamente de efectivamente la mantención de eso, si el espacio se acaba, va a ser mi problema. ¿Ya? Y eso ocurre, explica justamente cuando, por ejemplo, la contaminación del aire. Como el aire no es un bien que tenga un propietario definido específico, la gente simplemente nadie asume el costo de poder contaminar el aire. ¿Ya? Es un bien que no tiene un propietario. En cambio, si ese bien, entre comillas, de acuerdo a este tratamiento de Coase, tuviese un costo, ¿ya? La persona justamente que decide contaminar debería también asumir ese costo. Por eso dice la regla en general, es la regla del que contamina paga, ¿ya? Porque esa persona tiene que asumir el costo. ¿Qué ocurre cuando los bienes no tienen propiedad? Nadie termina asumiendo el costo del uso de ese bien. Y por eso usualmente se produce esta tragedia de los comunes, que es la tendencia a ser sobreexplotado. Pero lo que mantiene la reitero, el planteamiento básico de Coase, ¿ya?, es que independientemente de la asignación original que se haga de un bien, ¿ya?, estando los derechos de propiedad indefinidos, siempre va a terminar el bien en manos de aquella persona que más lo adora. Grafiquémoslo, vamos a graficarlo ahora con este ejemplo. ¿Ya? Vamos a pensar que tenemos una empresa química, ¿ya?, que vierte justamente sus desechos a un río y que afecta a una empresa agrícola que está aguas abajo. ¿Ya? Y aquí nos vamos a colocar en dos supuestos. Vamos a ver dos variantes de este caso. ¿Ya? En el primer supuesto, la ley justamente le asigna el derecho a la empresa agrícola para operar. O sea, le dice, mira, en este caso A, la actividad que tiene, tiene preferencia para poder de alguna forma funcionar en la actividad de la empresa agrícola. ¿Ya? Por lo tanto, si la empresa agrícola no quiere que funcione la empresa química, la puede bloquear. ¿Ya? Supongamos que la empresa química genera una utilidad de 1.500. ¿Ya? Y el hecho justamente que la empresa agrícola no pueda operar le genera una pérdida de 900. ¿Qué transacción se puede producir ahí? Si la empresa química genera utilidad por 1.500, ¿ya? Y lo que pierde por no operar, no poder operar, el dueño de la empresa agrícola es 900. Debería compensar porque hay una ley que le asignó los derechos a la empresa agrícola. Las pérdidas de él deberían ser absorbidas por la química. Claro, y eso, incluso pagando, llegando a la transacción, mira, sabes, tú pierdes, supongamos que tú eres la empresa agrícola. Ajá. Tú pierdes en realidad por número, por ya no tener, no poder tener tu negocio, tú perderías 900. Y tú tienes el derecho preferente a poder operar. Por lo tanto, tú me podrías decir, me podrías bloquear a mí como empresa química, ¿sabes? Si yo quiero, usted no funciona. Quiero que diría, si no hay costo de transacción, ¿ya? O sea, el costo de negociar la transferencia es cero o lo más cercano a cero posible. Si ambos agentes económicos son racionales, ¿va? Lo que va a ocurrir en este caso es que la empresa química va a llegar a un acuerdo con la empresa acuícola, ¿va? Por el cual la empresa química le va a pagar los 900 que le implica no poder operar, ¿ya? Y aún así la empresa química va a tener una utilidad, le va a quedar una utilidad de 600. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, le es rentable todavía. La operación de la empresa química va a continuar siendo rentable, ¿ya? Eso a pesar, y por lo tanto, entre comillas, este bien escaso que es la utilizar el cauce del río, va a terminar en manos de quién, de aquella empresa que más lo valora, que sería en este caso la empresa química. ¿Ya? Veamos ahora, el otro supuesto. La misma, vamos a ver, la misma empresa química. ¿Ya? Pero al revés, ahora la ley, vamos a pensar que en la ley le asigna el derecho preferente a operar la empresa química, porque es la empresa que estaba instalada primero. Y la empresa acuícola es una empresa que llegó después a querer aprender a instalarse. Cuando ella quiere llegar a instalarse, se da cuenta que en realidad no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque ya está esta empresa química que está estropeando el cauce del río. Supongamos que la utilidad de la empresa química es de 1.000, ¿ya? Y la empresa acuícola obtiene utilidades podría generar utilidades por 1.200, se puede producir también la misma transacción si ambos operadores son racionales, ¿ya? Porque a pesar justamente que la empresa acuícola le pague los 1.000 a la empresa química, igualmente le va a quedar un excedente de operación de 200. O sea, igualmente le rentable realizar ese negocio. ¿Ya? Entonces, les reitero, la función, vamos a ver, ¿ya? Cuando una norma jurídica de acuerdo a un modo va a ser eficiente, cuando logra su objetivo, naturalmente al mínimo costo social posible. ¿Ya? Y el efecto que yo les indicaba, cuando no está claramente definido los derechos de propiedad, o todos los bienes, algunos bienes no tienen dueño, se produce lo que yo les mencionaba, esto de la tragedia de los comunes. ¿Ya? Ahora, eventualmente cuando hay costos de transacción muy elevados, ¿ya? Piensen ustedes, por ejemplo, en una situación de costo de transacción elevado. Vamos a suponer acá la gente que vive al lado de la petroquímica acá de Enam. ¿Ya? Si se produce una contaminación por los humos que caen a la población. ¿Ya? Probablemente en ese caso la posibilidad que ENAP sea demandada, digamos, eventualmente la decisión que ENAP sea demandada por toda la población va a ser compleja. ¿Por qué? Porque el costo de transacción, que sería en ese caso el costo que se coordinen todos los vecinos para demandar a ENAP, va a ser bastante elevado. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que puede ocurrir ahí? O sea, si, a mí, si efectivamente los vecinos sufren un daño por la contaminación de la petroquímica de Napo, ¿ya? Lo lógico sería que esos vecinos justamente pudieran tratar de obtener algún tipo de reparación por parte de Enap, ¿ya? Pero vamos a suponer justamente, por ejemplo, que el costo de demandar excede individualmente, excede el monto de que podrían obtener eventualmente como reparación. Ya supongamos que cada vecino sufre un perjuicio de $1,000,000, pero el costo de poder obtener ese millón es de 2,000,000. ¿Ya? ¿Se da cuenta de mandar ahí, no? No. Ahora bien, si nos juntáramos todos los vecinos y hiciéramos toda una acción, probablemente en ese caso podría ser rentable el tema de la demanda. Pero también ese costo, el costo de coordinación también tiene genera un costo de transacción que muchas veces puede distorsionar esta decisión de, por ejemplo, de demandar o no. No sé si me explico. ¿Ya? También el pago de impuestos. Si yo tengo que pagar, por ejemplo, al vender para comprar una moto, tengo que pagar el 50% del valor de la transacción en impuestos por la moto. Eventualmente puedo yo verme de alguna forma motivado a directamente no efectuar esa transacción de la venta de la moto. ¿Por qué? Porque la persona que me la quiere comprar no va a tener, le va a salir demasiado caro, digamos. Puede que tenga plata para poder pagar, por ejemplo, el valor neto de la moto, pero no le cuesta. No sé si me explico. ¿Ya? Por lo tanto, una de las funciones que tiene que cumplir el derecho es tratar de reducir, también lo que dice, tratar de reducir los costos de transacción. ¿Ya? Por eso también esto sirvió para poder explicar que, a ver, en general, el derecho solamente debería intervenir para poder hacer esta red, asegurarse que todos los bienes tengan propietario y reducir los costos de transacción. ¿Ya? ¿Qué es lo que genera muchas veces? Y esto también sirvió para explicar también el fenómeno regulatorio. ¿Ya? Se dice que muchas veces el fenómeno regular, la regulación, ¿cuál es el problema que puede tener? Que la regulación eventualmente puede generar costos de transacción y alterar la decisión de los agentes económicos de efectuar un determinado intercambio. No sé si me explico. ¿Se entiende? No, pero se parece. Vale, ¿dónde se perdió el amigo? En la parte de lo que era las transacciones, nada más. Ya. Cuando hablamos del costo de transacciones, el costo de poder transferir el costo asociado, digamos, a la transferencia de la propiedad de un bien de una persona a otra. Ojo, no es un costo de transacción el valor mismo del bien. Es el valor económico. Son los valores agregados. Son los valores agregados, por ejemplo, pagar los impuestos, pagar el costo de notaría. Son costos monetarios, ¿cierto? El costo de transacción es costo monetario. Por ejemplo, también yo podría decir que el costo del tiempo, que también yo lo podría traducir, ese también lo puedo traducir también en una cantidad de dinero. ¿Ya? Al generar todos los costos, yo cualquier costo yo lo podría, en el fondo también, para llevarlo a un valor de un denominador común, podría también reducirlo a una cantidad monetaria. ¿Ya? Pero eso, por ejemplo, sería el costo de notaría, de abogado, el pago de los impuestos asociados a una determinada contraventa. La tasación, si tengo que hacer una tasación para poder venderlo, si son varios propietarios, también el costo de poder coordinar la acción colectiva de todas las personas. ¿Ya? Porque el ejemplo que les daba de la contaminación de Hualpén, producto de la nada, ahí también no solamente está el costo de deducir la demanda, sino también está el costo de todo lo que voy a tener que tiempo a el dinero que tendría que invertir para poder lograr reunir, por ejemplo, una masa de vecinos que de alguna forma haga que esa acción sea sustentable. Porque te repito, si cada persona, ¿qué va a ocurrir si justamente ahí se produce también un efecto que se denomina el efecto de free rider, muchas veces cuando hay cuando yo una persona justamente asume una acción que efectivamente no solamente la beneficia a ella, sino también beneficia a otras personas. ¿Qué es lo que esperan? Sí, a ver, supongamos que ustedes todos somos 10 vecinos en una calle. ¿Ya? Y la calle está llena de hoyos. ¿Ya? Y vamos a pensar que el costo de reparar la calle tiene que asumir los 10 vecinos. Corresponderían, el Estado no va a asumir la reparación de la calle. Si yo asumo el costo de reparar la calle completa, porque yo voy a ser la última casa que yo ya en la punta de esa, ¿ya? Mi acción me está beneficiando a mí, pero también beneficia a todos los vecinos. Por lo tanto, ¿qué es lo que espera cada vecino? También el efecto Cochihuahua, que podríamos. Lo que espera cada vecino es que en la inversión está el costo, lo asume el otro, ahí yo poder irme a la Cochihuahua y aprovechar a la acción de esta otra persona. ¿Ya? Y por esa razón, por ejemplo, cuando son bienes que en los cuales vamos a ver más adelante los bienes de bienes públicos, por ejemplo, la luz de un faro, que es el clásico ejemplo de un bien público, normalmente un privado no tiene sentido invertir en bienes públicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo invierto hago a esa persona, solamente lo favorece a mí. Si por ejemplo yo instalo un faro para evitarle que chocar con los roquerillos, ¿ya? Yo porque tengo una empresa, tengo un vehículo a la pesca artesanal, no solamente me favorezco a mí, ¿cierto? Sino favorezco a cualquier otra persona que pueda utilizar o que esté pescando en ese sector. Y por ejemplo, yo si tengo un faro, puedo evitar justamente que otro pescador de mi vecino no se beneficie con la luz del faro. No, ¿verdad? Pues lo mismo, si yo evito la señal radial la puede utilizar cualquier persona. Por lo tanto, yo también la radio también podría ser un bien público. Yo no puedo evitar justamente que esa persona utilice ese bien. Por lo tanto, lo que se va a producir ahí es que los privados, por eso dice que no tienen un gran incentivo, de invertir en estos bienes en los cuales yo no puedo evitar justamente que generen un bienestar no solamente en personas, sino a otras personas, y yo no puedo en este caso controlar o establecer quién utiliza o no ese bien. El clásico ejemplo es el paro. La luz del paro no solamente me beneficia a mí, sino a partir de la persona que esté navegando por el sector. ¿Ya? No sé si ahora te queda un poquito más. ¿Ya? Bien, lo que vamos a ver a continuación es cierta aplicación. Vamos a ver tres aplicaciones concretas de lo que es el tema de el análisis económico del derecho aplicado a tres áreas de estudio. ¿Ya? Que es básicamente derecho de propiedad, derecho de los contratos y también el tema de responsabilidad civil. ¿Ya? Vamos a revisar estas tres áreas en las cuales podríamos aplicar los postulados de esto del tema del análisis económico del derecho. ¿Ya? A ver, yo les mencionaba en la primera clase que uno de los aspectos esenciales en materia económica, es justamente que para que la economía pueda funcionar, tiene que estar protegida el derecho de propiedad. Y los bienes tienen que tener propietarios para que puedan, de alguna forma, circular entre una persona y otra. Si los bienes, yo puedo vender algo que no sea de mi propiedad, si no tengo. No, si, por ejemplo, yo te puedo asegurar que este computador, si te lo vendo, tú vas a poder disfrutarlo de forma exclusiva. ¿Tendría un incentivo comprármelo? No. ¿Ya? ¿Por qué? Si yo le vendo a alguien, le vendo un bien, esa persona va a querer poder aprovechar ese bien y eventualmente él o ella determinar si yo permito que un tercero pueda ocupar ese bien. ¿Ya? De otra forma, la reitero, no hay incentivo a que se pueda. Yo creo que ahí sí, pero si no se ven acá dormiendo acá. ¿Sí o no? Sí. Ya veo alguna ya. ¿No? Ya. Bueno, esa es la ventaja de las clases online, ¿no? Que si me estás haciendo, voy a pestañear y no me da ni cuenta si están durmiendo o no. Pero ahí, por lo menos ahora uno puede decir, los viejos que eran aburridos, no dicen, ya, efectivamente tengo que cambiar un poco el ritmo de la clase, porque si no, la gente se me empieza a aburrir. O sea, créanme que para, bueno, tanto para ustedes como para nosotros, las clases en formato online eran una pesadilla, porque uno ha hablado, ¿entendieron? ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué es lo que se escuchaba? Cri-cri, nadie decía nada. Yo no decía, no sabía si uno efectivamente lo había hecho después, o era porque efectivamente la cosa estaba tan mala que ya no había nadie escuchando. Bueno. Entonces yo les indico que la regulación de la propiedad es fundamental para el funcionamiento de la economía. ¿Ya? Pero también que tiene esto también desde el punto de vista del análisis económico del derecho, nosotros podemos explicar también. A ver, ¿quién está a cargo justamente? ¿Qué entidad se hace cargo de la protección? Nos garantiza la protección de nuestro derecho de propiedad. El Estado. ¿Ya? ¿Pero por qué es el Estado? ¿Por qué es más eficiente que el Estado se haga cargo de la protección de nuestros bienes? Y para ello, justamente, imaginemos en una sociedad del estilo Mad Max. No sé si han visto la película Mad Max. ¿Ya? Sobre todo vi la última versión, la encontré ahí nomás. La versión original con Mel Gibson cuando estaba jovencito era realmente muy buena, que es la clásica, bueno, la que no la has visto, es trata en un mundo post-apocalíptico después de una catombe nuclear. ¿Ya? Y en ese mundo justamente en el cual no hay Estado, ¿ya? ¿Cómo nos ingeniamos justamente para poder asegurar o garantizar nuestra propiedad? La ley del más fuerte, por lo tanto, yo tengo que destinar parte de mis recursos, digamos, de mis bienes, tengo que también dedicarlos a la actividad de autodefensa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en toda sociedad, ¿ya?, siempre va a haber más de algún pillín o pillina, ¿ya?, que va a hacer su modo de sustentar la vida a poder quitarle bienes a otros. ¿Ya? Tengo que enterar la piratería. ¿Qué ocurre cuando cada uno tenemos que destinar una porción de nuestros bienes a la defensa? ¿Ya? Y supongamos que yo en mi casa, en vez de poder llamar a carabineros, tengo que instalar una torreta y tener, colocándose, cerco eléctrico y tener en mi casa justamente un par de armas, unas escopetas o metallitas para poder defenderme de los pungas que eventualmente me quieran atacar. ¿Ya? Y eso sí. Ahora, si cada uno tiene que hacer eso, digamos, cada ciudadano, miembro de una comunidad tiene que hacer eso, ¿ya? El costo agregado, digamos, de lo que cada persona tiene que invertir en seguridad para poder defender su propiedad, no probablemente, con toda certeza va a ser mucho menor, justamente que ese costo lo asuma centralizadamente el Estado. Y sea el Estado quien nos brinde a nosotros la protección. Ahora, la medida que lo haga bien, ¿verdad? Porque se le preguntaba a la gente en la novena región, el Estado le está brindando protección, yo les diría que en la novena y aquí en la zona de Arauco, particularmente a la pobre gente que vive en Conturno, que en Conturno cada par de días están quemando una cabaña o amenazando a muerte a una persona. Eso yo creo, ojo, no quiero decir con esto, esto no tiene que ver con un tema de un tema étnico, sino directamente ahí está operando la magia, que en el nombre de una determinada causa, porque en el fondo es una mafia de robo de madera y droga, que el tema es que ocupan como chapa una determinada causa que no tienen, para poder justamente realizar su actividad delictual, si eso en el fondo es. Y ahí, bueno, ahí yo les diría lo que va a ocurrir la gente, que como no ha estado, no está operando, ¿qué es lo que va a ocurrir con la gente? Pero, y esto ya está ocurriendo ya, la gente está armando. ¿Ya? Ahora, ese es el peor negocio, porque cuando nosotros dedicamos a eso, yo me dedico a armar y ando con la matraca. Lo más probable es que siempre termina, siempre que termina eso. Termina en más violencia, porque la persona, en particular, probablemente no tiene el entrenamiento de exacto militar, porque tenía, bueno, que es decir, los carabineros, yo no sé si alguien acá trabajo tiene. A la gente que tiene acá en la calle, muchas veces tienen el curso carabinero básico, un curso de un par de veces. ¿Ya? y los manda justamente a la calle a poder controlar el orden público. Pero no tienen las competencias adecuadas para poder justamente defenderse. Yo les coloco lo siguiente cuando dicen, oh, los caballeros que abusaron tanto. Yo quisiera ver si una persona, uno sin mucho entrenamiento, si viene una horda de personas, ¿verdad? Atacarlo, porque a ver, cuando vienen a atacar a carabineros ahí, no es que le vengan a hacer ahí de nadie, se van a tomar una selfie con el carabinero, no es cierto. ¿Verdad? Entonces la posibilidad de que esa persona reaccione de mala manera es altísima. ¿Ya? Por esto no quiero justificar el tema, efectivamente, de los abusos que uno pudo ver, o tuvo la gente, por ejemplo, que perdió los ojos o la vista en el periodo del estallido social. ¿Ya? Pero eso en parte también se debe en culpa del Estado, o sea, el derecho es culpa del Estado por no tener el entrenamiento adecuado para esas personas y mandarlos en el fondo a de carne a cañón sin ningún tipo de entrenamiento para poder enfrentarse a una cuestión como esa. Eso ya estamos metiendo aquí en una arena política acá, pero a mí me da mucha pena porque efectivamente los ocupan de carne a cañón, pero también no les dan las herramientas, porque si estuvieran bien entrenados probablemente ese tema, las posibilidades de abuso obviamente se reducirían. Que es un poco lo que quiere hacer el gobierno actual también, de poder mejorar la parte del entrenamiento. Eso yo creo que es algo que se requiere para evitar los problemas que hemos visto antes. Por lo tanto, en este caso, desde el punto de vista económico, volviendo al tema de la clase A, desde el punto de vista económico, lo rentable es, cuando desde el punto de vista económico, es que en vez que no cada persona se autodefienda, ¿ya? Esta sea una actividad que se realice, digamos, centralizadamente por el Estado. Por un tema de economía de escala. ¿Ya? Porque, naturalmente, el costo del Estado para poder hacer, pues, con lo mismo cuando uno contar con un sistema de alarma. Probablemente ahí el costo del sistema de alarma se divide entre todos los usuarios que tienen contratado ese sistema. ¿Ya? Y por lo tanto sale más rentable que sea el Estado, quien proteja individualmente la propiedad. No sé si estamos claros con esta idea. ¿Ya? Pero no solamente basta con que el Estado, que vamos a ver en la línea siguiente, ¿verdad? No solamente es necesario que el Estado de alguna forma adjudique inicialmente los derechos de una persona, sino también tan importante, ¿verdad?, es que como adjudicar los derechos, a saber quién es el propietario, estos derechos se puedan efectivamente proteger. ¿Ya? Y para poder proteger el derecho de propiedad, vamos a ver que hay dos reglas básicas. ¿Ya? Una que es lo que denomina la regla de la propiedad y la segunda es el principio de la responsabilidad. Vamos a seguir, hagamos el alto ahora y nos volvemos a encontrar en 20 minutos más. ¿Ya? Y continuamos con la clase. ¿Ya? Aquí está la obligación.